En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 28 de marzo 1942. Moriré como el pájaro, cantando, penetrando de pluma y entereza sobre la duradera claridad de las cosas. Moriré como el pájaro. Un día como hoy murió el poeta Miguel Hernández. El día de ayer, a la hora 20, aquí en el Congreso de la Nación, se reunieron los diputados para sesionar sobre el tema de la ley de convertibilidad. Hoy, 28 de marzo, a las 7 y media de la mañana, se llamó a votación general, donde fue aprobada la ley por 115 votos a favor y 64 en contra y ninguna abstención. 1991. A propósito de Villa, usted sabe que el día 8 de septiembre no hubo programa, entonces yo agarré y me escapé a Europa, fui a París. Antes de volver, entré a un comercio, compré algunas cosas, a la hora de hacer la cuenta eran $400. Metí la mano en el bolsillo, saqué 4 millones de australes y se los di al vendedor. El hombre miró y me di cuenta que no entendía bien. Escúcheme, digo, estos son 4 millones de australes, que equivalen a $400. Es la convertibilidad. ¿Usted en qué mundo vive? El hombre me empezó a decir cosas hasta que, menos mal que mucho no lo entendía, porque si no casi seguro me tengo que agarrar trompada. Pero llegué a la conclusión que el tipo me decía: usted a mí me va a pagar con dólares, con yen, con pesetas, con lira, con libra, con franco suizo, con franco de lo que sea, pero estos papelitos usted se lo mete en el tuje, me dijo el tipo. No, pero la próxima vez que vaya seguramente que le va a aceptar los pesos, ya van a ser pesos para esa época. Seguramente. Sí. Yo creo que van a terminar entendiendo que tenemos una moneda fuerte. Pero yo no vine para que me siga haciendo chistes, porque ya hizo muchos durante todo el año. Sí, tiene razón, discúlpeme, señor ministro, me pasé todo el año tomándole el pelo. Perdone, usted... Es una forma de decir. Un día como hoy, el Congreso aprueba la ley de convertibilidad. 28 de marzo 2013. Hijitus anda de capa caída y Larguirucho llora junto a Oaki. ¿Qué será de mí? Un día como hoy, murió Manuel García Ferré. Qué lindo, ¿eh? Cosa gorda, ¿no? Ah, y un día como hoy, Charles Bukowski se despertó sin resaca. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirle.